Producciones. Andy Producciones. Andy Producciones. El campeón 2014. La bodega. La bodeguita. Discotec. Dice campeón 2014. El refugio. Discoteca. El campeón 2017. Esquena Discoteca. En el control, Pablo Revelo. Pablo Revelo es Pablito Mix DJ. En la animación, Ángel Revelo. Animando en vivo. Animando en vivo. Arrancamos de bonita manera, Pablito Mix. Así suena la música en el refugio. Uy. Cuando un hombre llora, llora de verdad, llora porque tiene sentimiento y no por cobardía. Para los hombres que nunca lloran por una mujer, Dios mío, ¿cuánto no hemos llorado por una mujer? Que te fuiste, prometiste. ¡Escucha! Volver. ¿Dónde estás, amor? ¿Cuánto te extraño? A mi corazón le pregunto, corazoncito, ¿por qué? Algo suavecito en esa noche, mi bonito. Y mi corazón me responde, lloro porque lo quiero tanto. El día que te fuiste, a mí no me hace falta presentación, mi añito. DJ. Cuando estés con él, dile. Cuando estés con él, cuéntale. Y cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile. En esa noche inaugurando la que se llamaba la mejor del sur, ahora vuelve el refugio, Dios mío. ¿Cuánto conocimos del refugio cuando funcionaba más abajito? ¿Cuánto conocimos del refugio, Dios mío? ¿Cuánto van a venir todos los fines de semana con el mejor pan a chumarse al refugio? Álzame la manito, señores. Esto solamente comienza esta semana de inauguración. Estaremos con grandes sorpresas, ya vamos a poner el karaoke también, como les dije. Mientras tanto, seguimos bailando, Pablito Mix. Ahora, maestro. En vivo. ¿Dónde estarás, palomita blanca? Para que baile vacilando los brazos y las manos arriba. Lo que tenemos un amor prohibido, señores. ¿Cuánto hemos tenido un amor prohibido? Es que lo prohibido es más rico. Resucito. Aguanta. Uy, qué rico esta música. A mí sí me gusta. Toca prenderle mi supercito carretero. Llévame, llévame lejos. Suena, suena. no le busques a ese traicionero. Cuando un amor se va, no lo busques, no lo llames. Déjalo que se vaya, de pronto volverá. Porque si no es ahora, mañana tarde será. Déjalo que se vaya, de pronto volverá. Porque si no es ahora, mañana tarde será. Ahí está para el grupo más alegre de esta noche. A ese grupo que está al fondo, Dios mío, salud especial, muchachos. Los que están tomando, bien bonito. Con las alitas sangrando, una palomita herida. A mi amigo del barrio mío, salud especial. A Cuiso, Dios mío, el hombre que sirve la cerveza bien heladita, por favor. La gente que está en la parte de afuera, seguimos ingresando, muchachos. Que así comienza la rumba. En vivo. ¿Dónde estarás, palomita blanca? ¿En dónde estarán? Tengo los ojos cansados. Escucha, amor prohibido. Amor de otra había sido. Para las mujeres que se enamoraron de un hombre prohibido. ¿Cuántas mujeres se enamoraron de un hombre prohibido? Dios mío, sabe la manito. Se fueron a una discoteca, se hicieron un levante, pero ese hombre ha sido casado y con 10 hijos. Dios mío, ahí está la señora, alza la mano. Señoras y señores, el espectáculo del señor Pablo Revelo. Ahora. Esos son los que yo resucito. Aguanta. Aunque los años pasaron, recordarás, amorcito, que nos quisimos un día, que nos quisimos un día. Acurrucada en tu pecho y en las noches florecía, y en las noches florecía. Acurrucada en tu pecho y en las noches florecía, y en las noches florecía. El grupo de amigos que salió con el pana más borracho en esta noche, ¿dónde está? Señálale al borracho, ¿cuál es de ese borracho? Oye, dale gracias a Dios a ese borracho que él te inquieta todos los fines de semana para que tomes, te diviertas y nos llegues a tu casa bravo. Señoras y señores del refugio, ya está en vivo para quedarse y no hice jamás. La única discoteca que le pone a temblar a todas las discotecas de Quito, Pablito, a la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y esto sí se baila bien bonito. Mi cervecita, tú me ayudarás a olvidarme de ese ingrato. ¡Qué buena música! Mi cervecita, tú me ayudarás a olvidarme de ese ingrato amor. Bring that beat back. Y los silbadores, ¿qué pasó, Dios mío? No sabemos silbar solo, que sabemos silbar arriba un silbido, por favor. Que se escuche ese silbido, Dios mío. Ya mismo grabamos el CD para que salga bien bonito, ¿le parece? 12 de la noche, grabo el primer volumen del Refugio de Doña Consuelito. Ya sonando en vivo, Pablito Mix. Agua marina. Para esos hombres casados, para los hombres que solo son casados en la casa y afuera son solteros, Dios mío. A un hombre casado. Listo, mientras Pablito Mix hace su scratch, yo te invito al barrio mío a que te pegues una cervecita con tu mejor pana. ¿Cuántos salieron con el mejor pana en esta noche? Házame la mano, ¿cuántos salieron con el mejor pana? Al que no le dejan botado, borracho en la esquina y le dicen, vamos mi gente, te llevo a mi casa, vamos hermano. Vamos Pablito, suene maestro. ¡Buena la cumbia! Es tu lunarcito tan bello que no tiene igual. Este lunarcito, mi diosa, te quiere mandar. Y nuevamente. Solo que sabemos bailar esta cumbia, Dios mío, bailamos bien bonito. Marica Pichuria. Tranquilo, Bobotron. Escucha, trofecito. Llévame, llévame lejos. Llévame lejos. Siento que me desespero. Si la llamo y no viene. Yeah, yeah. Dona Rima, lo que estamos tomando una rica cervecita y nos hace olvidar las penas. ¿Dónde estamos, por favor? ¡Eso! Ay, qué rico, Dios mío, la gente que está ingresando, seguimos ingresando en esa noche, bien bonito. Ya mismo se viene, por favor, la señora Mónica Alexandra, los Pepe Richas también en esa noche espectacular. Así que, señores, seguimos. Quisiera tener la dicha del gallo. Los que se saben esta música, vamos a cantar bien fuerte. Ingreso, anota bien. ¿Cómo? El número de mi celular. Anota bien, por favor. Y esto sí se baila vacilándole las manos, por favor. Vacila, vacila. Con Evelyn. Celular. Para que cuando te hagan llorar, tú me llames de cualquier lugar. Ingrato, anota bien el número de mi celular. Para que cuando te hagan llorar, tú me llames de cualquier lugar. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabecito lo que está sonando ya de moda. Ya sonando en el refugio. Este es el refugio y vino para quedarse, señores. A ese grupo que está con tres jabas, saludo, saludo especial, muchachos. Es arriba la mano, por favor. ¿Cómo? Me sentí su protector y era mía. Y era mía, ay qué dolor. Pablito, ahora póngale esa música, por favor. Y cantamos. Sueño de noche, de día pienso en ti. Más fuerte. Cuando yo me muera, Dios mío, no quiero que lloren. Y la gente del sur de Quito cantando bien bonito. Para los que nunca se van a enamorar y van a morir solteros. Yo de ti me enamoré y te creí. Pero amarte es justo el tiempo. Los que ya se tomaron la foto para el Facebook, por favor, etiquétale a tu amigo y dile que aquí estás en el refugio, Dios mío, donde la pasamos bien bonito, bien chévere. La discoteca que te trae los mejores artistas y los mejores DJs. Ya sonando el señor Pablo Revelo, Pablito Mix en vivo. Vale, base. Esta música solamente los que somos pobres, nacimos pobres, pero no nos avergonzamos. Pablito, suéltele ahora, maestro. Y cantamos. Más fuerte los que somos pobres. Adiós. Si te vas, que te vaya bien. Adiosito, mi amor. Si te vas, no quieras volver. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, no quieras volver. Cielo, cielo, cielo, cielo, cielo. El amor me está matando. ¿Y cómo dice ese amor? Amor me está matando y los que lloran en el cuarto solos y solas. Esta música es para la gente que ha sufrido una traición. A los amigos de Doña Consuelito, ¿dónde están, por favor, los amigos de Doña Consuelito? Allá al fondo, saludo especial, muchachos. ¿Cómo estás? Los que se acuerdan de esta música, Dios mío, los que somos del año 90, por favor, álzame la manito. Esto. Oye, ¿te acuerdas de esta música? Listo, muchachos, por favor, la gente que quiera fumar, por favor, ahí tenemos la puerta. En el balcón tenemos sección fumadores, por favor. A la gente que quiera fumar, les hago la cordial invitación que se acerquen ahí al balcón, Dios mío. El balcón del humo, donde te pegas uno, dos, tres, Pablito. Póngale esa música bien suavecito, hermano. ¡Más fuerte, Dios mío! Por ti, ya no quiero llorar. Por ti, ya no quiero saber. Por ti, ya no quiero la chica de los lindos ojos en esa noche, Dios mío. ¿Cuál es la chica que tiene los ojos lindos, Dios mío? ¿Dónde está esa, esa chica de los ojos bonitos? Esos ojitos de hechiceros, ¿dónde está, Dios mío, en esa noche? Para todas las mujeres, Dios mío, mujeres lindas, hermosas, ¿qué sería sin usted, nosotros, Dios mío? Hubiera full marica, nomás, Pablito. Suelte, maestro. Cualquier cosa de frente, marica pichuria. Yo no entiendo, no entiendo, qué chucha. Y solo los varones silbamos. Hoy no ha habido varones en esta noche. Hombre, que no sirvas porque tiene el pipí bien chiquito. Eso. Aquí vendemos buena cerveza. El buen ambiente, señoras y señores del refugio. Ya en esta noche nos acompaña David Alexis. Los que vinieron por David Alexis, dásame la manita. ¿Cuántos vinieron por David Alexis? Dios mío, pero hace la mano, Dios mío, ese cariño. Uy, Dios mío. Pablito, suelte nomás, maestro. A mi pana Jefferson, Dios mío, su esposa. Saludos especiales, señores. A mis amigos que vienen de Chillogallo también. La ecuatoriana. ¿Dónde está la gente de la ecuatoriana, Guamaní? Eso, la gente de la ecuatoriana, ahí está, Dios mío. El barrio donde a las 8 de la noche le regalan plata a uno. Pablito, se viene su cuero, Pablito, en esa noche. Y con esto sí sirva, sirva. Y los que vamos a chupar hasta el domingo, Dios mío, álzame la mano. Tú no eres culpable para que el no tan más fuerte, Tú no eres culpable para que el no tan tampoco lo soy yo, el destino es quien lo quiso. Tampoco lo soy yo, el destino es. Escucha esta música. Le va a hacer, Pablito. La música que salió, Dios mío, todos vamos a cantar en esta noche, ¿ya? A mis amigos de Monjas, Dios mío. A los vagos de Monjas, yo no sé qué harán tan lejos. Vean nomás, desde Monjas se vienen acá al sur de Quito. Y cantamos esta música que dice: no te olvidaré. Uy, Dios mío, parece que estoy solito. Parece misa, ¿no va, Pablito? Póngale ahora, maestro. Oiga, para el pana de camisa blanca, Dios mío, parece vaca loca nomás. Ya llegó a mi vida. ¿Qué llegó? Lo que yo quería, lo que yo soñaba. ¿Para qué? Para ser feliz. Ya llegó a mi vida. Lo que yo quería, lo que yo soñaba. Para el señor Dibu, ahí está el saludo especial y toda su gachada en esa noche. Eso es el refugio, Dios mío, de la señora Consuelito, porque vino para quedarse. Y los silbadores, ¿dónde están, por favor? La gente de Monja, la gente de la Ecuatoriana, Chillo Gallo, La Libertad, San Roque también, bienvenidos. Hoy sí vamos a cantar, ¿ya? Más fuerte, ¿eh? Y se viene el corrito, Dios mío. Esta parte todos cantamos, señores y señoras. ¿Cómo dice? Mi cariño de larga. Ahí estaré. Vida de mi vida. Ahí está para mi pana, Dios mío. Eso. Palacho, gracias ahí. Vamos, ahí. Ahí está, cogerle al borrachito, Dios mío. No deja trabajar. No, tranquilo, gracias. Viene de Radio América, De la América y la que cruza, ¿no es cierto? Listo, Pablito, vamos, señoras y señores. El señor Pablo Revelo, quien te habla, Ángel Revelo. Nosotros somos Andy Producciones. Ya sonando en vivo. La gente del fondo, por favor, la gente del fondo, échame la manito, la gente del fondo. ¡Eso! A la gente del pueblo también me dice por aquí. Bienvenidos, chicos. Ya está lista David Alexis en esa noche. A cantarle todos esos temas desde el pecho. Escucha, amor. No me han pagado, huevón. A mis amigos de la Tola, Dios mío, ¿dónde está la gente de la Tola? ¿Dónde está la gente de la Tola? ¡Échame la mano, la gente de la Tola, Dios mío, eso! Lo que chupamos en la Tola, ¿cuántos hemos chupado, Dios mío? Y hemos bajado a la Marín y nos han dejado yuchos. Ya saben, muchachos, sección fumadores, y en el balcón tenemos... Ya no quiero más vivir. Sabías lo que podía pasar si me dejabas así. Sabías lo que podía ocurrir sin tu amor cerca de mí. A mis amigos DJ también, por favor. Saludo especial a mis amigos DJ y a mis amigos animadores también, por favor. La próxima semana, el que venga con el grupo más grande y venga trayendo un cumpleañero, le vamos a festejar aquí en el refugio y le vamos a regalar el pastel, por favor. Así que alistarse la próxima semana, los cumpleañeros, tenemos grandes sorpresas en esa noche. Pablo Revelo, el señor de la Xenon 5000, ya sonando en vivo. Monjas, Dios mío, ¿dónde está, por favor? A los chamos de Monjas, saludo especial, muchachos. Y la gente de San Roque, ¿dónde está, por favor, la gente de San Roque? La gente de La Libertad también, por favor, la gente de Tokiuco, San Juan, Dios mío, bienvenido, chicos. Gente de la Argelia también, por favor, San Bartolo. Los que ya se cansaron de este amor que les hace tanto daño, Dios mío, ¿dónde está? Ahora que tú ya no sientes nada, quieres dormir en cama separada. Ahora que tú ya no sientes nada, quieres dormir en cama separada. La inseguridad nos hizo cometer, nos hizo cometer. Y se viene esta música que está pegando durísimo. Solo las mujeres, Dios mío. Los solteros cantamos de esta parte. Ahí estaré. ¿Y dónde estarás, pequeña? Los que nos hemos hecho pedazos con esta música en una cantina, en una hueca de mala vida, ¿dónde está, por favor? Escucha, pequeña. Para todos esos hijos del amor. ¿Dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Para esas mujeres que saben vacilar bailando los brazos arriba, por favor. Son las mujeres que saben vacilar los brazos. Vacílame ese brazo, vacílame, vacílame, vacílame, vacílame, vacílame. Listo, Pablito. En esa noche también los Pepe Richa nos acompañan en la inauguración del refugio, Dios mío. de la señora Consuelito. Los que le conocen a doña Consuelo, álzame la mano. ¿Cuánto le conocen a doña Consuelo? Nadie le conoce, Dios mío. Te presento la señora Consuelito, es la dueña del refugio. La dura del refugio, Pablito Minx. Póngale, maestro, play. Los que somos chicheros, dálsame la mano, por favor. Los que no nos avergonzamos de una buena chicha. Arriba los chicheros. ¿Qué chicha quiere conmigo, oye? Los que andamos con la soledad en la mano. ¿Cuánto venimos solitos y andamos con la soledad en la mano, señores? ¿Quién prefiere estar solo que mal acompañado? Buena la soledad. Cantamos. Soledad. ¿Cómo? Pablito. Qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. A las chiquillas de la Tola. ¿Dónde están las chiquillas de la Tola? Listo, sí. Listo, por favor. A los amigos que quieran fumar, ahí está la puertita que dice zona de fumadores. Ahí está un balcón amplio para que se peguen un humo. Por favor, a la gente que quiera fumar, ahí tenemos el balcón. Señoras y señores, ya está el señor David Alexis alistando sus pistas para ponerte a bailar en esta noche. Pablito Mix, sigamos en esta noche, bien bonito. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Para las chiquillas de la Tola, las chiquillas de Monjas también, por favor. A las chiquillas también de San Roque, de Chillogallo. Para todas esas chicas, bien bonito en esa noche, señores. Pablo Revelo en el refugio. Aguante, Pablito. A ver, ¿cómo es que dice? ¿Quién te dijo que te fueras? Bien, señores, 12 de la noche, grabamos el CD y espero que griten así para que salga bien bonito, bien chévere. Vamos, Pablito, súbale la temperatura en esa noche. Oye, qué buena chicha, Dios mío, en esa noche. A la gente de la ecuatoriana también, por favor, presente. Más fuerte. Esta música solo las mujeres cantan. Por culpa de un amor que te clave en mí. ¿Cuántos se mueren de amor? Jefferson, a los años que le veo, Dios mío, una discoteca. Que tiene un amor prohibido. Yo pensé que se ha hecho el pastor ya. Ah, se torció, Dios mío. Está bien. A la gente del fondo que está por el bar, señores. Ahí está bien bonito. La música que viene, por favor, es para que cantes con tu mejor amiga, por favor. Los que vinieron con su mejor amiga, ¿dónde está, por favor? Son las mujeres que vinieron con su mejor amiga. La que le acahuetea teniendo dos que tres novios y está en el Facebook de solteras. ¿Quién está soltera en el Facebook y tiene marido? Dios mío, álzame la mano. Las mujeres son bandidas en esta noche. Pablito, póngale esa música. Hola, Sura. En 5 minutos ya está lista Baby Galaxy. Cariño, de Andy Producciones se viene el veneno, veneno maldito. Ahí está para la señora de la tola, Dios mío. Eso. Para que baile la gente de Chaguarquingo también, por favor. Escucha lo que se viene. El grupo más alegre en esta noche, ¿dónde está, por favor, el grupo más alegre? ¿Dónde se encuentra el grupo más chupador? Cinco minutos más, Pablo, y se viene David Alexis, por favor. La buena chicha sonando en el refugio, señores.